Buenas noches. Bienvenidos otro miércoles más. Son las 10 y 2 minutos de este miércoles 3 de octubre y esto es Sueños Orgiásticos. Segundo programa de la quinta temporada ya de Sueños Orgiásticos. Aquí el que les habla es como todas las noches, todas las noches de miércoles a las 10 de la noche, Alex. Para presentar otra hora un poquito menos de programa, no sé si delirante, porque tampoco es mi objetivo, pero bueno, muchas veces es calificado así por personas cercanas al equipo directivo o formador de esta radio, que es Moncada Radio. Pero bueno, se hace lo que se puede, que a veces tampoco implica eso que sea demasiado, porque también se hace un poco lo que se quiere, pero al menos hay algo de orden hoy en día. Ya sabéis que hay una web del programa que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, web la cual sirve para básicamente comunicar que se ha subido a algún programa anterior, como ha sido el caso del primer programa de la quinta temporada, que ya está subido, lo podéis escuchar. Por cierto, que también se puede escuchar los domingos a las 4 de la tarde en diferido, o sea, oportunidades hay. Eso de, es que no te puedo escuchar, bueno, está el miércoles a las 10, está el domingo a las 4 de la tarde y luego está la posibilidad de descargarlo o escucharlo online, pero bueno. Aparte de eso, www.orgiasticos.com sirve para cosas como comunicar que no va a haber algún programa. Al margen de esto, pues para secciones interesantes como el noticiario. Una vez dicho esto, ya sabéis que en el día de hoy tendremos una serie de noticias raras, algunas mucho, otras quizá no tanto, graciosas, no sé, a veces la desgracia ajena tiene algún punto de cómico que puede ser malicioso, pero bueno. Tendremos noticias raras pero más rápidas. Traeremos otro nombre extraño, como no. Traeremos. Traigo hoy una cosa interesante, más interesante de lo normal. Ya simplemente comento que si queréis escucharlo, estad atentos, porque hay un momento del programa en el cual yo creo que os reiréis más. Todo aquello que no es de elaboración propia siempre incita más a la risa en este programa, no sé por qué. Así que yo os recomiendo que escuchéis hasta más adelante, que merecerá la pena. No obstante, podéis no hacerlo, obviamente. Al margen de esto, pues tendremos algo de música, como siempre. Y a mí a los mandos, haciendo de técnico de sonido, director, locutor y demás, aunque en la mayoría de las ocasiones siempre hable en plural, porque es una licencia que se utiliza muchas veces para implicar a una posible audiencia. ¿Implicar para qué? Si tampoco vais a participar en nada, no sé, pero es más bonito, ¿no? Es que si empiezo yo el yoísmo siempre tiende a... No gusta, ¿no? Bueno, sea como sea el caso, porque ahora no vamos a entrar en cuestiones como esta, lo que sí que notaréis es que ya va siendo hora de poner el primer tema musical de la noche, cosa que podría no hacer porque una de las pocas cosas que puedo permitirme en este programa es hacer un poco lo que quiero, tener una audiencia selecta, por llamarlo de alguna manera, es lo que te permite hacer estas cosas, pero bueno, está muy bien, así que bien, pero igualmente vamos a poner una canción, la primera canción de la noche, y luego ya pues comenzaremos con lo que sería propiamente el programa, propiamente las secciones, que podría no hacerlo, pero lo voy a hacer. La primera canción que vamos a poner en la noche de hoy se titula Back in Time, es un tema de Pitbull, un chaval, no sé si lo conocéis, así nacido en Estados Unidos, de origen cubano, no se le conoce mucho últimamente, no ha hecho casi nada, pero bueno, me está bien dar a conocer a futuras promesas para que algún día se consagren y colaboren con todo el mundo. Así que vamos a poner el tema Back in Time desde la banda sonora de Men in Black 3, película que salió este año, hace unos meses. No sé si ha tenido mucha repercusión, no la vi, la verdad es que la gente no hablaba mucho de ella, pero esto, aparte de no ser un programa musical, tampoco es un programa de cine. No, porque eso ya se dedicaba a otros personajes ilustres digo, de, sí, de Televisión Española, de Televisión Española. Bueno, el caso es que vamos a poner el primer tema musical de la noche, Back in Time, de Pitbull, y luego, pues, ya continuaremos o comenzaremos propiamente lo que es el programa. Let's listen, baby. Black mask, black gloves with a little bit of rope attack. I flipped it, black suits, white shirts, black glasses with a matching tag. Like Agent J or Agent K, and I wish the whole world would. Okay, I'm trying to make a billion out of 15 cents. Understand, understood, I'm a ho, yeah, mover, shaker, culture. Bury a border, record breaker, won't you? Give credit where credit is due, don't you? Know that I don't give a number two. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. They can try if they want to. What pit saws a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. Ain't fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts. Not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Y bueno, este era el primer tema musical de la noche, Back in Time, de Pitbull, desde la banda sonora de Men in Black 3. Un tema bastante decente, bueno, no sé, puede ser aceptable. Iba a decir que esto no es un programa musical al fin y al cabo, pero no me quería repetir, porque lo digo mucho. Y bueno, una vez que hemos aligerado a la audiencia con un tema musical que siempre viene bien, sea del género que sea el programa de radio en cuestión, ya quizás sí que sería pertinente entrar en lo que yo diría, pues, temática, ¿no? Porque pese a que en este programa se cuenten cosas que, bueno, pueden ser totalmente prescindibles para una vida sana y no sana, pues ya que lo hago, pues me gustaría comentar pues lo que hago, básicamente, porque si no, no tiene mucha cosa. Pero como estoy buscando la pista de audio, dado que el día anterior lo apunté en un papel, pero he perdido dicho papel, pues es importante mantener una charla banal conmigo mismo para mantener en vilo a una posible audiencia que de otra manera pudiera hacer otras cosas que seguramente serían más interesantes, como cambiar de radio, poner otra emisora o irse a dormir, por ejemplo. Como no queremos que eso pase, pues para eso estamos, para evitarlo. A ver, no. Sí, vale. No, vale. No. Ahí. Estamos casi. De mientras, es interesante comunicaros que espero que podáis manteneros en vilo, porque hoy hay una novedad respecto a las... a una de las secciones habituales del programa. Iba a decir cuál, ya se deducirá, porque los demás no estoy comentando nada, pero que es interesante comentar porque es una historia que involucra a un perro y todo lo que tenga que ver con canes siempre, no sé, suscita gracia a la mayoría de la gente, excepto a los psicópatas. Espero que, dado que es una población relativamente reducida entre la población general y que la audiencia potencial de este programa tampoco es que sea una cosa disparatada, espero que tampoco haya muchos, y si los hay, pues no hace falta que escuchéis la historia entrañable de un perrito, que tampoco es que sea una historia entrañable, incluso quizá para un psicópata pudiera resultar sugerente, porque hay algo, incluso un principio de explotación ahí. Pero bueno, eso lo desvelaremos más adelante del programa, la historia del perrito en cuestión. Antes sería importante pues poder avanzar en lo que sería el programa, y para ello pues tenemos que encontrar la pista de audio con la cual se hacen las noticias, porque hay una pista de audio para las noticias. Sí, parece que no, pero hay un orden aparente dentro de este caos. Sí que lo hay. O sea, no parece que no, pero sí que lo hay. Sí que no es mucho, pero lo hay. Y como ya lo hemos encontrado, pues ¿para qué vamos a seguir perdiendo aquí minutos con lo importante que es el tiempo, ¿eh? El oro es tiempo, iba a decir, ¿no? El tiempo es oro, dice todo el mundo. Para un parado quizá hoy en día no, pero bueno, la frase en principio es muy capitalista y muy aplicable para muchas cosas. Y sin más dilación, vamos a por la primera noticia de la noche, que no estamos para más tonterías. Una jueza acude a las vistas con su gato. Hablando de animales, nunca mejor dicho. Sí, como lo oís, una jueza acude a las vistas con su gato. María Jesús García Pérez tiene fama de excéntrica y de hacer declaraciones explosivas. ¿Quién lo diría? Después de que vaya con su gato a los juzgados. Su fama de excéntrica es bien conocida por los letrados que circulan a diario por el edificio judicial de Fontiñas, pero la titular del juzgado de lo penal número 1 de Santiago de Compostela ha rizado últimamente el rizo al acudir hasta la mismísima sala de vistas acompañada por su gato. Si no tiene nadie que... Bueno, si fuera un perro todavía, pero un gato no es que necesite nadie que lo cuide. Pero bueno, vete a saber tú qué utilidad tiene el gato. A lo mejor es servicial. Quienes tratan con ella con frecuencia por motivos profesionales afirman que el menino se llamará Alex, pone entre paréntesis, no lo sé, no es mi gato. No es el único acompañante de María Jesús García Pérez, que también suele ir al trabajo con su pareja, un hombre que pulula con naturalidad por la sede judicial, también por la sala de vistas, y a veces se hace cargo del gato, que es muy útil, con el cual sale del edificio llevándolo sobre el hombro. Todo indica, pues, que se trata de un felino educado que no da mayores problemas de conducta. Entonces, si se porta bien, es que la gente también se queja por todo. Eso sí, no parece que esta historia vaya a gustar mucho a la plana mayor del Consejo General del Poder Judicial, por si no pudiera tener más problemas todavía, cuando se enteren de que María Jesús García, una vieja conocida del órgano disciplinario de los jueces, se enteren de esta nueva excentricidad. De hecho, y según informó en su día el diario Montañés, el Consejo General del Poder Judicial sancionó en 2009 con una multa de 3.000 euros por una falta grave a la extitular del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Santander, por unas declaraciones en las que cuestionan la ley integral contra la violencia de género. El Consejo decidió elevar a 3.000 euros la sanción inicialmente solicitada por el instructor del expediente, que proponía una multa de 300 euros, al entender que en sus declaraciones existe materia suficiente para imponer la multa máxima. Bueno, esto se nos ha desviado un poco de lo que es la curiosidad de que la jueza vaya a las vistas en los juzgados con su gato, pero bueno, eso queda ahí y no se puede borrar. Seguimos. Apedrea el helicóptero de bomberos que iba a abastecerse de agua en su balsa. Ya sabéis, es una imagen típica del verano, cuando hay algún incendio y de cierta importancia, pues los helicópteros necesitan abastecerse de agua y claro, no pueden ir siempre a un pantano o a un lago, sino que muchas veces tienen que abastecerse de piscinas o balsas que tengan propietarios particulares. Pero a este parecía que no le hacía mucha gracia. El aparato, o sea, el helicóptero, la necesitaba para apagar un pequeño incendio en el hospital Juan 23 de Tarragona. Un vecino de Tarragona apedreó el helicóptero, comenzamos, de los bomberos de la Generalitat para impedir que se abasteciera de agua en una bolsa de su propiedad, en una balsa de su propiedad, perdón, durante un pequeño incendio el domingo cerca del hospital Juan 23 de esta ciudad. Han informado los Mossos de Escuadra que ya lo han identificado. El helicóptero se disponía a cargar agua en una bolsa cerca del río Francolí para atajar un pequeño incendio de cañas en la zona cuando un hombre les lanzó piedras para impedirlo. Esta es mi agua, ¿no? Y al menos dos impactaron contra el aparato, sin mayores consecuencias, publica hoy el Diario de Tarragona. Menos mal. Fuentes de la Generalitat hoy han precisado hoy a EFE, o sea, la agencia esta de noticias, se considera que neutral, que en caso de emergencia la ley autoriza coger agua de cualquier parte, incluso piscinas, y si es de un particular se le abona luego el importe del agua. No se entiende la reacción de este hombre, puso en peligro la seguridad del helicóptero y la suya propia por nada, han manifestado. Bueno, por nada estrictamente no, por agua, pero bueno, sí, la verdad es que la noticia es cuanto menos curiosa, creo que es la que más me ha gustado, la que iba a comentar hoy. Estas mismas fuentes han añadido que se tramita toda la documentación necesaria para interponer una denuncia, que incluiría la explicación de los testigos, si bien aún no está decidido si se presentará. Los Mossos de Escuadra, tras avisar al helicóptero de que les apedreaban, hizo una batida por la zona e identificó al presunto autor del incidente, aunque no le detuvieron. Ah, claro, este hombre, pues no sé, a lo mejor es que ya le habían robado mucha agua anteriormente, bueno, robado, cogido o lo que sea, pero sin duda no, él sería muy buen amigo del fallecido Charlton Heston y tal, lo de la defensa de la propiedad privada lo tiene muy inculcado, ¿eh? Es muy americano en ese sentido quizá. Bueno, ya de cara a un futuro se lo pensarán. Bueno, dado que ya hemos comentado un par de noticias más o menos interesantes, ha habido algún incidente y estaba un poco, no torpe, pero sí torpe, leyendo, pues vamos a poner el segundo tema musical de la noche y una vez puesto el susodicho, ya pues continuamos con la programación habitual de Sueños Orgiásticos, que no es otra que la de comentar alguna que otra noticia más, algún nombre raro, etcétera, etcétera, etcétera. Antes, pues, como decíamos, vamos a poner un tema musical, un tema de Rihanna desde su último disco, que ahora no me acuerdo el nombre, pero siempre me gusta decir desde su último disco, y la canción se titula Where Have You Been, ¿vale? Where Have You Been, que, bueno, todo el mundo sabe lo que es, si no, pues estudiar idiomas, de Rihanna. Suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 21 minutos de esta noche de miércoles 3 de octubre, segundo programa de la quinta temporada. Suena aquí en Sueños Orgiásticos, Rihanna, Where Have You Been. long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Bueno, este era el segundo tema musical de la noche, de esta noche de miércoles 3 de octubre de 2012. Segundo programa de la quinta temporada de... Sí, segundo programa de la quinta temporada de Sueños... Segundo programa de la quinta temporada de Sueños Orgésticos. Un tema de Rihanna, Where Have You Been, que ha sonado aquí durante unos minutos, pero que ya forma parte de del pasado de esta emisión de Sueños Orgésticos, como los anteriores 25 minutos aproximadamente. Ahora toca mirar en el presente, aunque el presente propiamente es una cosa demasiado concreta, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, así que vamos a... podríamos hacer otra cosa, pero vamos a por el nombre raro de hoy, porque sí, si pongo yo esta música ya... quiere decir que es la hora señalada para un nombre de esos que tanto nos gusta, sobre todo a los padres que les pusieron estos nombres a sus hijos, porque les tenía que gustar mucho para poner un nombre como este. El nombre que traemos en la noche de hoy, el nombre raro, extraño, no sé, un poco puñetero a veces... es el nombre de Norberto. Sí, sí, he dicho Norberto. Un nombre de origen germánico que, según nuestra primera fuente, un nombre de origen germánico que significa el resplandor del norte. Por eso lo de Nor, supongo. Según esta fuente principal del programa, los Norbertos cumplen años, no, años no, claro, porque no van a nacer todos igual, no, perdón, cumplen su santo, o sea, la onomástica de los Norbertos es el día 6 de junio. O sea, fue hace no demasiado, pero ya queda mucho para la próxima vez, así que posibles Norbertos que estéis escuchando este programa, si los hay, que pueda haberlos, ¿no? Bueno, hay gente que cree en otras cosas, fantasmas y demás, quiero decir, bueno, y hay menos evidencias que de la audiencia de este programa, que tampoco es que haya muchas. Pero bueno, sabe Norbertos del mundo que vuestro santo es el día 6 de junio. Por si tenéis algo que celebrar, que es algo también que podría ponernos en duda. Pero bueno, no quería yo meterme con nadie. Según la segunda de nuestras fuentes y más interesante, dado que luego realiza un análisis por numerología que hace evidente que estos nombres no se ponen por cualquier otra cosa, sino por el hecho de que atañen una serie de virtudes que los nombres comunes menos sufridos no atañen, dice que esta fuente, la segunda, la del análisis por numerología, en una primera definición nos desvela que es un nombre masculino, como no, de origen germánico, muy bien, y que significa la luz que llega del norte. Bueno, un significado prácticamente idéntico al de la primera fuente, coinciden, algo que en principio debería ser habitual, pero no lo suele ser. No lo suele ser. Pero lo importante es el susodicho análisis por numerología del nombre Norberto. Según este análisis, la naturaleza emotiva de los Norbertos es una naturaleza emotiva, como no, para empezar bien, y protectora. Se expresa por medio del ornato, las relaciones humanas y la vida en el hogar. Ama la reciprocidad y la amistad. Le gusta ser apreciado. Bien. Vale. Es complaciente, se expresa en la conciliación de intereses opuestos y en la atención al detalle. Ama la responsabilidad y la legitimidad. Sí, muy claro hasta ahora, ¿no? Esa es la naturaleza expresiva de los Norbertos. El talento natural, por último, antes de lo que serían las profesiones, Es mente de pensamiento previsor, se expresa como pensador práctico, que planea en grande y al planear se sirve simultáneamente de la codificación y de la demolición. Recibe aumento en las empresas que requieren de métodos de esfuerzo organizado. Su mente es tanto más previsora cuanto más extensa es la empresa. Ama lo importante, lo que requiere tiempo y obra con el tiempo. Podría destacar en profesiones como... Y ahí viene la contundencia total ya de... el análisis por numerología. Experto en eficiencia. Industrial. Ejecutivo. Editor o crítico editorial. Comerciante. Empleado público. Banquero. Intérprete. Cabe decir, no obstante, Norbertos y personas que no se llamen Norberto, pero que estén interesados por la naturaleza de los Norbertos, que sinceramente es la primera vez que todas las profesiones que veo realmente creo que existen y las conozco. Bueno, son algo concreto, quiero decir. Está bien, Norbertos. Estáis más en el mundo de la gente cotidiana. Aunque llamándoos así no lo pueda parecer, pero bueno, que es un nombre muy, muy curioso. Por último, el número de la suerte de Norberto es el 7. Un nombre muy sencillo, sin ningún tipo de problema. No tiene ninguna connotación, ni es un nombre típico de la suerte, ni nada. Es un nombre como cualquier otro. Pero bueno, supongo que a alguien le tenía que tocar el 7 y les ha tocado los Norbertos. ¿Qué le van a hacer si no? Pues eso. El 7 está bien. No se ha complicado la vida. ¿Para qué? No tenía interés en complicarse la vida, pues no se la han complicado. Y punto. Así concluye nuestro análisis por numerología y nuestro estudio del nombre raro o curioso o diferente o... Sí, tampoco nos vamos a pasar. Norberto, que hemos visto que es un nombre pues muy, muy curioso, muy... Pero más normal que otras veces, tampoco, no sé. Ha sido extraño. Y una vez concluido este análisis, vamos a poner un tema musical antes de retomar la programación o las cosas que vamos a comentar en el programa de hoy, en esta noche de miércoles, 3 de octubre. Os recuerdo que tenéis una cita pendiente con este programa dentro de algunos minutos, no demasiados, o sea, no os podréis desesperar mucho porque esto se sabe cuando acaba, es a las 11 de la noche, no queda demasiado, pero os tengo que contar la historia de un perro que os gustará bastante y puede dar para algo interesante, pero eso será más adelante. Antes de esto, vamos a por el tercer tema musical de la noche. Y luego ya continuamos con alguna que otra noticia y la sorpresa, pues quizá para el final, sí, más interesante. No, o a lo mejor no, lo pongo en cualquier otro momento, que si no, apagáis y luego volvéis a encender. No, puede ser en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento de este programa. Así que escuchad atentamente esta tercera canción de la noche de miércoles, que es algo que no hacemos nosotros y no sale del todo mal. Una canción que se titula La La Love de Ivy Adamau, un poco hausera, estamos así más electrónicos hoy, podría ser de otra manera, pero no es así, una libertad que se toma un servidor para hacer cosas como le plazca, y bueno, que la ponemos y luego ya pues seguimos con el programa en este clima tan, tan veraniego que me hace recordar las tardes de verano con gripe. Love the way you fill me up with life. Baby, we can break the speed of light. Nothing to fear when you are near. Just give me more. Reaching for the sky, you made me high. Close my eyes and then it's almost like you fly. Up in the air, let's take it there. Never let go. yourself up at night. All around the world, just you and I. Nothing to fear when you are near. We're on our own. And we do it again. No stop, no end. Out of control. Oh, feel the energy between you and me. Baby, it's alright. Oh, I feel the energy just hanging on me, on me. How I've been waiting for this last, la la la la la la la la la la la la la la. Oh, I've been waiting for this last, la la la la la la la la la la la la la la la. Este era el tercer tema musical de esta noche de miércoles 3 de octubre, segundo programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos, La La Love de Ivy Adamau, un tema complejo, con muchos matices, sin duda alguna. Bueno, no, pero era interesantillo ponerlo. Al fin y al cabo, ya se sabe que esto no es un programa musical y, sobre todo, lo más importante es que, pese a que esto no sea un trabajo y que la, no sé, tampoco tengo una repercusión mundial, pues es un poco el terreno en el cual puedo hacer lo que quiera. Quiero decir que, total, como tampoco hay ningún colaborador desde hace tiempo, desde que Estela nos abandonó hace algo más de un año ya, no, hace aproximadamente un año, un poco menos, tampoco hay ninguna interacción por correo electrónico, ni por teléfono, ni nada, así que voy decidiendo así, según me van las canciones. Pero bueno, eso no es un tema demasiado interesante, o quizás sí, pero bueno, no lo considero yo ahora como para estar ahí hablando sin más. ¿Por qué? ¿Eh? Ni que esto fuera un programa en el cual el objetivo fuera monologuear, que también, por otra parte, dices, al fin y al cabo, si no tienes colaboradores y los únicos lapsos es la música que vas poniendo, los únicos cortes, pues al fin y al cabo tengo que hablar bastante. Con contenido muchas veces sí, pero una noticia en la cual se dice que una jueza va a las vistas con su gato, ¿es contenido realmente? ¿O es tan contenido como el hecho de que yo ahora mismo esté banalmente conversando conmigo mismo, aunque una posible audiencia me esté escuchando y juzgando psicológicamente, probablemente, a nivel psicológico probablemente, pero bueno, sin ninguna jurisdicción probablemente para poder hacer nada más que eso, valorarme y pensar que quizá este no fuera mi sitio, pero por suerte no creo que haya demasiados psiquiatras tampoco que nos estén escuchando. Y bueno, nada, que sí. Que vamos a por las noticias rápidas de la noche de hoy. Voy, básicamente, yo, Alex, director de este programa. Y luego ya veremos qué hacemos. Ofrece 55 millones a quien conquiste a su hija lesbiana. Sí, resulta que un magnate de Hong Kong ofrece 500 millones de dólares, que equivalen a 55 millones de euros, serán dólares hongkonienses, porque si no, no entiendo yo eso, al hombre que logre enamorar a su hija lesbiana. Según este hombre, Nang lanzó esta propuesta después de que se divulgara que su hija Gigi había contraído a principios de este año matrimonio con una mujer. Eso sí que es una dote, ¿eh?, de Casado, una dote así un poco forzada por las circunstancias, pero bueno, dan ganas de, no sé, las tendencias sexuales no es algo que se cambie así como así, pero bueno, parece que el esfuerzo puede ir a merecer la pena. Esta es sobre todo, bueno, el titular, que es lo importante para una noticia rápida. Una familia guipuzcoana, atención, guipuzcoana, de Guipúzcoa, pierde el perro en Salamanca y aparece en Huelva. Sí, sí, amigos. Una familia guipuzcoana pierde el perro en Salamanca y aparece en Huelva. Parece un chiste malo, un juego de palabras, pero no. Se ve que se basa en un hecho que no vamos a contar, porque si no, seguramente pierde toda la posible gracia que haya tenido o haya causado este primer efecto de juego de palabras básico. Intentó sacarle el hipo y lo mató de un tiro. Un soldado pretendía quitarle la contracción a su compañero mediante un susto, pero se le fue la mano y le disparó en la cara, causándole la muerte. El accidente ocurrió mientras tomaban alcohol y miraban un partido de fútbol. Para más señas. Sí, es lo que comúnmente se llama como un susto, sí. Un buen susto se dio el pobre hombre, pero no se pudo reponer de él, desgraciadamente. Y bueno, estas eran las noticias rápidas de hoy. Podrían haber sido otras, pero han sido estas. Aunque tampoco podrían haber sido muchas otras, porque, no sé, las webs a las que tengo acceso veo una serie de noticias y cosas que pasan, pero hay un cierto empeño en que no quedar muy ridículo y no suele haber demasiadas noticias que a mi modo de ver sean lo suficientemente cómicas o interesantes como para comentar en sueños sugestivos. No quiere decir ello que el nivel sea demasiado alto, sino que, bueno, a lo mejor es que yo soy muy exigente o estoy un poco atrofiado, vete a saber. Bueno, os comento que espero que podáis acceder a internet en el momento de ahora, sí, ahora, a través de vuestro portátil, vuestro ordenador de sobremesa, netbook, iPad, cualquier otra tablet, iPhone, cualquier smartphone, tostadora, televisión, no sé, zapatillas de estar por casa, cualquier cosa que tengáis acceso a internet. Y visitéis la página www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, sección de arriba, a la derecha, noticiario, sección arriba, a la derecha, noticiario, porque en breve os contaremos la historia asociada al vídeo que se ve en pantalla de este perro. Tampoco hay mucho que comentar porque es una video noticia, entonces el vídeo lo explica de por sí mismo, de por sí todo, pero bueno, no sé. Bueno, ir viéndolo si queréis. Sí, sí, ir viéndolo. Y luego lo comento yo, porque para lo que tengo que decir, lo vais viendo y así os llevaréis una grata sorpresa, ¿eh? No os he tenido en vilo hasta el final, ¿eh? Son las 10 y 45 minutos de esta noche, así que es un perro curioso. Antes de esto, comentaremos un par de noticias y... No. Vamos, voy a poner un tema musical, sí. El último tema musical de la noche lo pongo ahora y luego ya comento estas dos noticias y comento o comentamos lo del perro. Yo os leo telepáticamente la mente y luego lo vamos viendo. Vale, sí, sin problemas. No, bueno. El tema que vamos a poner, el último tema de la noche de este miércoles 3 de octubre, el tema musical es We Are Young de Fun, un tema que suena ahora, Fun, a las 10 y 45 minutos de esta noche de miércoles 3 de octubre, segundo programa de la quinta temporada. Segundo programa de la quinta temporada, sí. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Bueno, este era el último tema musical de la noche de este miércoles 3 de octubre, segundo programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. We Are Young, The Fun, o Fun, o como queráis llamarlo. Y bueno, espero que hayáis podido acceder a la página www.orgiasticos.com a través de cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet, de los múltiples que existen, y hayáis visitado pues, el apartado del noticiario, la sección de la derecha arriba, porque ya sabéis que pese a que la radio está muy bien siempre en una cultura que es más visual que audio, pues alguna foto, algún vídeo acompaña muy bien. En el caso de hoy, nunca podría haber sido mejor dicho, porque hoy es un día especial, como comento en el blog. De entre todas las fotos y todos los vídeos que habíamos presentado en esta sección de noticiario, la verdad es que un servidor puede afirmar que nunca había visto algo tan curioso. Sin duda, a todos nos gustaría tener un perro como el de este vídeo. Quizás en algún momento, no obstante, ya se roza la explotación, la verdad. Porque luego se dice que tener una vida de perro pues sería magnífico, pero en el caso de este canino, menudo estrés, ¿no? Todos los días levantarse a las 6 de la mañana con una dueña que no hace nada, absolutamente nada. Bueno, supongo que hay un esfuerzo detrás, ¿no? De muchos años de estar enseñándole al perro, es como un gran trabajo para luego un gran descanso. De momento bastante satisfactorio para la dueña, en todo caso. Bueno, una vez que habéis visto eso, o si lo habéis visto, me habéis escuchado hablar de un vídeo en el cual no habéis visto, cosa que no tendría mucha gracia, pero por otra parte no es interesante para mí, dado que vosotros habréis hecho lo que habréis querido. Vamos a por las últimas noticias del día, últimas noticias chorras, sí, lo son. Y luego ya pues tendremos que concluir el programa, porque no habrá tiempo para más. Horteralia vuelve a poner de moda las sombreras al ritmo de los centellas. Dice la noticia: hombreras, liñoneras, calentadores y en definitiva cualquier prenda que atente contra el estilo han poblado esta madrugada la plaza de San Jorge de Cáceres en el Festival Horteralia. Bueno, no quiero entrar yo, nada, es igual. Que han reunido a unos 2.000 horteras al ritmo de La luna y el toro de los centellas. Esta original cita, que cumple 3 años, está promovida por los miembros de la Asociación Cultural Abuela Pluma, para abuela de volar, no de abuela, de pariente, para rendir, aunque es todo junto, para rendir homenaje al espíritu hortera de la mano de artistas como la Orquesta Trío Punto 3, los Centellas y los DJ Cretino y Privan de Camp. Sí, amigos, Privan de Camp. El festival, pese a su corta trayectoria, ha conseguido consolidarse en una de las citas obligadas del panorama cultural y festivo extremeño, que tiene que ser bueno. Como lo demuestra el éxito de la pasada edición, cuando reunió 4.000 personas que vibraron con la música y el show de Leonardo Dantés o Paco Clavel, dos artistas de talla internacional es poco. Jóvenes y adultos han rescatado de su fondo de armario los complementos, espero que más adultos que jóvenes, porque si no esto será preocupante, los complementos más estrambóticos y pasados de moda para lucir palmito en Horteralia, que se presenta como el festival que parte la pana. Sí, sí, vamos. La pana y lo que no es pana. La fiesta comenzó amenizada por la música del DJ Privan de Camp. Y posteriormente el público pudo disfrutar de la orquesta Trío Punto 3, que interpretó un amplio repertorio de canciones como desde Paquito el Chocolatero, todo un clásico, hasta El Tractor Amarillo, pasando por un popurrí de éxitos de Georgie Dan. Georgie Dan Hortera, por favor, hombre. Estos han sido seleccionados entre el público por un grupo de ojeadores, quienes los han propuesto como finalistas y han sido el jurado el encargado de elegir a los 3 ganadores. DJ Cretino hizo bailar, bueno, este ya va con las cosas claras, ¿eh? No habrá que juzgarlo mucho luego porque ya te lo deja claro. Hizo bailar con canciones de Camela o de dibujos infantiles. Camela Hortera. Y posteriormente fue el turno para el plato fuerte del festival, el grupo sevillano Los Centellas, que tocaron temas de diferentes épocas y estilos como La moto, Échale guindas al pavo o el popular La luna y el toro. La fiesta se cerró con las actuaciones de DJ Tokio y de Mama Ratchers. Bueno, estos todavía van más claros que DJ Cretino. Ay, amigos, ¿qué vamos a conocer? Y por si fuera poco, antes estábamos hablando de jueces, ¿no? Sí, hablábamos de jueces, pues no quedó todo ahí. El Supremo rebaja la suspensión a una juez que no celebró juicios porque tenía que dormir. Sí, sí. Tenía que dormir. La Sala de lo Contencioso Administrativo rebaja de 2 años a 9 meses la sanción porque el Poder Judicial no tuvo en cuenta el estado de salud de la recurrente. El Tribunal Superior ha rebajado la sanción que el Consejo del Poder Judicial impuso a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles, en Madrid, pueblo de crianza de Iker Casillas, aunque no nació ahí. Un comentario jocoso, no, sino interesante. Bueno, es igual, lo he comentado. Los magistrados rebajan de 2 años a 9 meses la suspensión de la juez porque no se tuvo en cuenta el estrés laboral y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad que padecía. Vale. La magistrada se ausentó varios días del juzgado suspendiendo la celebración de juicios por tener que dormir mucho por las mañanas. Eso coméntaselo tú, si eres adolescente, a tu madre y veremos lo que te dice. Y llegó a posponer interrogatorios a detenidos alegando que no funcionaba correctamente una aplicación informática de gestión judicial. El Tribunal Supremo ha confirmado las infracciones cometidas por la juez, pero rebaja la suspensión a 9 meses por no considerarla proporcional a las impuestas en otros casos similares, como por ejemplo a una juez que se ausentaba de sus juicios para ir al gimnasio. Bueno, estar en forma también es equiparable, ¿no? Digo yo. Aunque bueno, dormir, si no duermes, mueres. Pero si no duermes mucho, es igual. Los magistrados también han tenido en cuenta como atenuantes el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad por el que se medicaba la magistrada y el estrés laboral al que estaba sometida. Una cosa que uno se podría preguntar, así tontamente, ¿eh? ¿Por qué no te lo ibas a preguntar? Es que si esta mujer tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué hace siendo juez? A mí me da un poco de yuyu. Con lo cual, el hecho de que se ausentara porque tenía que dormir mucho quizá beneficiaba a mucha gente, no solo a aquellos que eran inocentes de cualquier cosa, sino también a los culpables. Porque vete a saber tú por dónde te sale. Ay, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Frase típica de señor mayor, pero que en este caso aplicable. O cómo está el mundo judicial, por lo menos. Bueno, con esta última noticia sobre jueces, espero que la semana que viene no tengamos que comentar ninguna. No lo he hecho a propósito, no tengo yo nada contra el colectivo del Poder Judicial ni nada. Han coincidido dos, una que lleva a su gato a las vistas y otra que no va directamente porque tiene que dormir mucho. Pero bueno, la justicia en este país ya se sabe que funciona muy bien, no tiene ningún problema, es sobre todo rápida y eficiente, o sea que no, tranquilos. El caso es que el programa de hoy llega a su fin. La semana que viene, el próximo miércoles, volveremos aquí a Sueños Orgiásticos conmigo como locutor, director, técnico de sonido y demás, con Alex al mando de todo lo posible y demás. Lo que será el tercer programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Nada más, simplemente comentaros que hay una página web que es www.orgiásticos.com. Estáos atentos los próximos días porque entre el jueves, viernes, a lo sumo sábado, si todo va bien, estará subido ya este segundo programa. No obstante, también se puede escuchar en diferido Sueños Orgiásticos los domingos, si todo va como indica la programación, que es mucho suponer porque yo no me puse a escucharlo el domingo pasado, pero bueno, ahí hay un cartelito que pone el domingo a las 4 de la tarde, Sueños Orgiásticos en diferido, por si alguien lo quiere escuchar. Y nada más que comentar, simplemente que buenas noches, que vaya todo muy bien en la semana, en lo que queda de semana, el principio de la que viene, que también sea fenomenal, y que luego ya el miércoles a las 10 de la noche pase lo que tenga que pasar. Esto es Moncada Radio, 104.6 FM, buenas noches, que vaya todo muy bien, y no sé si me olvido algo, pero bueno, ya se comentará, para eso está internet, ¿no? Buenas noches.